muchísima información, muy dinámico todo, va todo cambiando, todo acomodándose. Le damos la bienvenida aquí al aire de la 1180 y de la 98.1 al presidente de la Liga Tandilense de Fútbol, la Miguel Senós. Miguel, Guillermo Tenaglia, José Luis Pallero, te estamos saludando, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo, José Luis, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, recién alguien nos preguntaba, María nos preguntaba a través de nuestras líneas telefónicas qué iba a pasar con el torneo de preparación, que esta noche iba a tener semifinales para Primera División y una nueva fecha del encuentro de fútbol infantil. Y yo comentaba que, bueno, vos estabas reunido con las autoridades municipales. Sí, sí, ahí, bueno, acabo de hablar con Oscar Teruzzi hace 10-15 minutos. Los encuentros se pueden llegar a hacer a puerta cerrada, pero al ser preparación creemos que no es conveniente tampoco, así que queda todo suspendido. Lo que es el preparación para hoy, el día lunes, queda suspendido, y el lunes 20:30 vamos a llamar una reunión de presidentes, y va a venir el doctor Sinker, creo que es su jefe de salud del municipio, a darnos una charla y a explicarnos, porque el otro fin de semana comenzaría el torneo y estaba programado para comenzar y no va a comenzar tampoco, porque tendría que ser a puerta cerrada. Así que, bueno, esas son las últimas novedades que hay, ¿no? Uh-huh. A nosotros no hablé con los chicos, tanto con Ramiro como con Eduardo y el Vasco Ardua, y nos pareció conveniente suspenderlo, el preparación, no arriesgarnos a nada. Sé que por ahí va a haber gente que va a estar desconforme, pero bueno, creo que este es un caso excepcional. Uh-huh. No, yo decía, acá comentábamos con Guillermo, sin saber cuál era la resolución que todavía que habían tomado, digo, me parece que también es estar un poco en sintonía con lo que acaba de decretar el intendente municipal, y siempre mejor, como vos decís, y por ahí alguno va a decir, bueno, pero se apuran porque es al aire libre, porque hace calor, porque en Tandil todavía no hay casos, siempre mejor prevenir después andar lamentando, ¿no? Sí, sí, nosotros creemos que es conveniente también adaptarnos a lo que está diciendo la gente de salud y del municipio. Calcula que se suspendió todo lo que es feria de Semana Santa, así que esto debe ser algo importante. Uh-huh. Y tenemos que tratar de todos juntos prevenirlo, ¿no? Tendremos que esperar un mes, el tiempo que sea necesario también para comenzar el torneo local, o 20 días, según lo que diga la gente de salud, y ir viendo cómo se va desarrollando este virus, que, bueno, parece que ahora va cambiando todo, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo se puede articular, Miguel, con el resto de los distritos, teniendo en cuenta que la Liga Tandilense rige, digamos, y su torneo implica a Rauch, Ayacucho y Juárez? Y Juárez. Bueno, eso la gente de las otras ligas también tendrá que acatar la decisión que se tomó acá, y bueno, ya en Ayacucho ya también se suspendió la fiesta del ternero. Así que creo que la gente de Rauch y la de Juárez va a estar en sintonía con nosotros y no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Santa Marina este viernes juega de visitante, lo contamos hace un ratito, sin público, por la medida que adoptó la Ciudad de Buenos Aires, pero el otro fin de semana tiene que estar acá en Tandil. O sea que también... ¿Jugará sin público? Y por la resolución que ha tomado el municipio va a tener que ser, estimo yo, sin público. Porque el estadio es municipal y esto es algo en lo que va en todos los ámbitos que pertenecen al municipio, ¿no? Uh-huh. Eso ya será un problema que Pablo Bossio tendrá que hablarlo con el intendente o hablar con la gente de AFA, no sé cómo se irá desarrollando todo esto, porque también había un run que por ahí paraban todos los torneos 15 días, es lo que me había llegado algo anoche a mí, uh-huh, que lo estaban tratando de definir en AFA, pero bueno, ahora... Ahí en Capital, ya hoy a la mañana, también a primera hora, dijeron que se suspendía, ¿no? Uh-huh. Se suspendía sin público. Todos los partidos se van a desarrollar sin público, lo que es en el área de Capital. Uh-huh. La última, Miguel, y agradeciéndote el contacto, porque sabemos que has hecho un alto en tu labor para poder atendernos. ¿Qué pasa con la atención al público en la Liga Tandilense de Fútbol? En estos días es importante el flujo de gente que va a fichar a sus hijos, que se fichan jugadores. ¿Qué va a pasar con la atención al público en la Liga Tandilense de Fútbol, que habitualmente es de lunes a viernes de 17 a 20? Sí, sí, eso no lo hemos hablado, lo conversaremos esta noche. Ahí recién lo hablamos un poco con Ramiro, por ahí es gente de acá, que no te viene gente de afuera. El miedo que hay con el tema de los espectáculos deportivos por ahí es que viene gente, alguien de afuera que pueda venir con el virus, bueno, entonces lo decidiremos también con los chicos ahí en la liga, por ahí parar lo que es administrativamente una semana, aunque la gente tenga que ir porque te vienen pases de Interliga, llegan pedidos de pase por ahí para Santa Marina, lo que fuera, o jugadores de Tandil que están en otras ligas, y eso va a haber que seguir llevándolo adelante, ¿no? Seguro. Hoy en lo que es la atención a la liga la vamos a hacer normal, y bueno, esta noche definiremos a ver a partir de mañana o a partir del lunes por ahí cortar también lo que es la atención al público, ¿no? Seguro, seguro. Miguel, esto todo muy rápido, viene muy, por eso tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha. Sobre la marcha, ahora la que se tomó fue esta. Totalmente. A nosotros no nos pareció desde un primer momento que era la más acertada. Totalmente de acuerdo. Miguel, nos estamos viendo, te mando un abrazo, gracias. Abrazo grande. Hasta luego, Guillermo. Chau, José. Hasta luego.